que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Estamos ya en la edición primera del Contacto Sur en este martes 4 de febrero del año 2014. Un placer acompañarles. A usted, bienvenido y bienvenida. Me han parado apuntándome. En Aler, Contacto Sur, usted hace la noticia. Las informaciones que tienen lugar en nuestra patria grande a través del Contacto Sur. Tendremos información que se genera en Venezuela, en Ecuador, en México y en Honduras. Iniciamos por Venezuela porque hoy se conmemoran, este 4 de febrero, 22 años del Día de la Dignidad Nacional. Ya estamos en contacto con nuestro compañero Javier Barrios de la Red Nacional Fe y Alegría para justamente repasar algunos elementos de la historia y conocer cómo se va a conmemorar esta fecha allá en Venezuela. ¿Cómo estás, Javier? Buen día, bienvenido. Buenos días, amigos de América Latina. Un saludo para ti y para todos. Efectivamente, todo listo para que hoy se conmemore unos 22 años de lo que se denominó para un sector del país una rebelión militar, una insurrección militar, y para otros un golpe de Estado, un debate permanente, porque no significa lo mismo. Sin embargo, aquí en Venezuela el país amaneció, sobre todo un sector, rememorando, recordando aquellos días, las causas por qué un grupo de militares se alzaron contra un gobierno. En este caso, recordemos el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez. Allí se alegaba en ese momento por las medidas económicas de carácter neoliberal, por la venta del país, en este caso a transnacionales de carácter internacional, problemas de orden interno, y sobre todo la herida que hubo durante los sucesos de febrero del 89, en el famoso Caracazo, donde participaron militares. Diversas razones llevaron a estos militares, la corrupción reinante en ese momento llevó a estos militares a rebelarse. Como se recordará, fue liderado por el presidente y en ese entonces militar Hugo Chávez Frías, que luego fue presidente de la República. Murió, hoy se le están rindiendo homenaje, y hoy a las 2 de la tarde se está organizando toda una movilización social y popular en Caracas, hacia lo que se denomina el cuartel de la montaña, en el 23 de enero. Allí ese cuartel donde en ese momento el Hugo Chávez Frías dijo aquellas palabras por varios segundos que lo proyectaron en todo el país, el por ahora. Desde allí él dirigió las operaciones militares y hoy se realizarán actos. Precisamente en ese lugar, cuartel de la montaña, reposan sus restos. Ya se va a cumplir un año de su muerte y más de 10.000 personas han visitado ese lugar de todas partes del país, acuden a visitar y a ver los restos de, o a estar presentes en los restos del presidente Hugo Chávez Frías. Se espera una movilización, hoy es un día de recordatorio, pero sin embargo hay críticas. Los sectores de oposición critican y dicen que fue un golpe de Estado, un golpe a la democracia, y consideran que el sector militar ha adquirido mucho espacio en el desarrollo del poder, y todavía hay casos de muertes y asesinatos que se registraron durante esos días que los tribunales todavía no se han pronunciado, y alguna violación de derechos humanos que ejerció en ese momento el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez. Esta es la información para ustedes en Aler Satelital. Gracias, Javier. Vamos a estar a la expectativa también de esta conmemoración, como tú dices, posturas diferentes en torno a lo que significa este 22, o más bien este 4 de febrero en Venezuela, en el marco de 22 años de este acontecimiento en este país del sur del continente. Contacto Sur, primera emisión. Usted se imagina privatizando el campo, ahí donde se cultiva y nace también lo que consumimos las y los ciudadanos de nuestros países. Pues sí, En México hay intereses de parte del gobierno por privatizar el campo, y ante ello organizaciones sociales y populares ya han reaccionado y hacen un llamado a la unidad para defender el territorio. Nuestra compañera Adriana Manjarres de Libera Radio nos amplía. Saludos Latinoamérica. Un llamado de unidad a todas las organizaciones nacionales de diversa índole para integrar un frente en defensa de la tierra hicieron en México agrupaciones indígenas y campesinas. Alejandro Cruz, del Movimiento Agrario Indígena Zapatista, explicó que su preocupación deriva de que en el país la tierra ya no tiene el destino de producir alimentos, pues el objetivo de los gobiernos es la explotación minera. Dijo que en los tres últimos sexenios se entregaron 98 millones de hectáreas para proyectos mineros, lo que significa que en menos de 20 años los gobiernos de las administraciones correspondientes repartieron la mitad del territorio mexicano. La Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo advirtió que con la privatización de ejidos y comunidades avanzará el control de la producción de las semillas por oligopolios y la posibilidad de que se otorguen más permisos de siembra de maíz transgénico. En rueda de prensa, integrantes del Movimiento Agrario Indígena Zapatista y de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo consideraron contradictorias algunas políticas sociales de gobierno, como la Cruzada Nacional contra el Hambre, que consideran que tendrá impactos negativos en muchas familias. Aunque reconocieron que se ignora en qué consiste la reforma para el campo anunciada recientemente, previeron que ante 30 años de políticas anticampesinas se acentúe esa tendencia que solo generará mayor pobreza. Las agrupaciones exigen que se detengan las modificaciones legales a la tenencia de la tierra, que se respeten los territorios de pueblos campesinos e indígenas y se cancelen las concesiones a mineras, hidroeléctricas, eólicas, forestales, turísticas o inmobiliarias. Con información de organizaciones sociales solidarias, reportó Libera Radio para Aler Contacto Sur desde el noroeste de México. Manténgase al día en Contacto Sur. En Quito, la capital de Ecuador, vamos a saludar a nuestra compañera Sandy Chávez de Corape para conocer sobre la reactivación del volcán Tungurahua. Este se reactivó el pasado fin de semana con el lanzamiento de cenizas y estallidos. ¿Qué tal, Sandy? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenida. Hola, Chabelo, ¿qué tal? Buenos días. El volcán Tungurahua, ubicado en el centro del Ecuador, un volcán activo, se reactivó, valga la redundancia, durante este fin de semana. Desde el pasado día jueves se ha sentido tremor, erupciones y flujos piroclásticos que ha emanado la mama Tungurahua, como lo conocen los campesinos del sector. Pues este día, el día de ayer, los efectos de la erupción del Tungurahua provocó ya también la presencia de ceniza en la capital de la República. Una leve capa de dióxido de azufre que fue producto de la emanación de ceniza del volcán Tungurahua se registró en el sur de Quito, con lo cual inmediatamente se activó el Comité de Operaciones Emergentes COE de la capital de la República y se reunió para adoptar algunas medidas preventivas. Nos conectamos con Ricardo Bravo, quien estuvo en esta rueda de prensa que brindaron las autoridades de la capital. Y el Ecuador se integra. Desde tempranas horas se pudo divisar una nube gris sobre el cielo de Quito. Con el paso del día, la nube se extendió a lo largo de la ciudad capital. Era ceniza del volcán Tungurahua. El Comité de Operaciones Emergentes, COE Metropolitano, informó que en el sur de Quito se registró una leve caída de ceniza. La información la entregó la secretaria de Seguridad del Distrito Metropolitano, Lourdes Rodríguez. Y estas cenizas tienen presencia de gases volcánicos, especialmente dióxido de azufre. Quiero explicar con claridad que esta caída de ceniza y esta presencia de nube de ceniza no tiene las características de la ceniza gruesa y abundante que cayeron en las erupciones del Pichincha y del Reventador en los años 1999 y 2009 aquí en la ciudad de Quito. Zonas como Quitumbe, Machachi y El Recreo al sur de Quito son algunos lugares en donde se produjo esta leve caída de ceniza. El alcalde de la capital encargado, Jorge Albán, llamó a la calma a la ciudadanía. Sin embargo, como la erupción del Tungurahua puede mantenerse por días y a lo mejor un poco de semanas más, es importante estar prevenido para que si se producen cambios en la dirección de los vientos, eventualmente puedan producirse efectos mayores que los que ahora experimentamos. A Albán informó que las operaciones en el aeropuerto Mariscal Sucre, ubicado en el sector de Tababela, son normales, a excepción de los vuelos hasta la ciudad de Cuenca, en donde están suspendidos por la caída de ceniza en esa ciudad. Las empresas de aseo y de agua potable toman medidas preventivas. Según Albán, la recolección de las fundas de ceniza en el sur de Quito será constante. Para recoger la eventual cantidad de ceniza que caiga y que los ciudadanos recolecten en bolsas y fundas especiales. De tal manera que Emaseo, con estos servicios, podrá recoger las cenizas acumuladas por los ciudadanos en los distintos sitios de la ciudad con operativos. Se recomienda a la ciudadanía barrer las cenizas, no usar agua ni arrojarla a las alcantarillas. Use una escoba seca. Quien realice esta tarea debe utilizar una mascarilla para proteger nariz y boca. En caso de que la situación tome fuerza, suspender las actividades al aire libre, permanecer bajo techo y conducir despacio y con precaución. Para la red informativa Corape, Ricardo Bravo. Gracias, Ricardo. Pues afortunadamente los vientos están hoy con dirección a la parte este, según han confirmado los técnicos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Y como les habíamos contado también, en Quito no se ha registrado mayor cantidad de ceniza, únicamente en la parte sur, pero una ceniza que ha sido muy leve, casi imperceptible en algunos sectores. Este es el informe desde Quito, Ecuador. Adelante ustedes con más noticias. Gracias a Sandy y también a Ricardo por la información sobre lo que se registra en el Ecuador. Habrá que esperar que no pase a más la situación que genera el volcán Tungurahua en este país. Vamos a Honduras. En este país los gobiernos son conocidos por ser permisivos a la corrupción. Frente a ello es que ante el inicio de un nuevo gobierno es que la organización Transformemos Honduras se ha declarado de forma permanente vigilante ante la actuación del nuevo gobierno. Ampliamos el tema con nuestro compañero José Peraza de Radio Progreso. La organización Transformemos Honduras se declara vigilante permanente de las actuaciones del nuevo gobierno encabezado por el presidente Juan Orlando Hernández, que prometió cero tolerancia en los actos de corrupción. Esta postura toma fuerza después que se firmara una carta de intenciones entre el presidente Hernández y Transparencia Internacional, que abarca una estrategia anticorrupción en las contrataciones del Estado y transparencia fiscal. Carlos Hernández, representante de Transformemos Honduras, señala que este trabajo no debe recaer en una sola organización, sino que deben involucrarse más actores de la sociedad civil. Bueno, ayuda, no el principal, obviamente valoramos el esfuerzo de muchísimas organizaciones de sociedad civil. Esto no es un trabajo donde una organización tiene que ser el protagonista principal. Este es un trabajo de alianzas, este es un trabajo de sociedad. Creo que es positivo el mensaje que hasta ahora el presidente ha dado. De nuestro lado nos vamos a mantener vigilantes, vamos a acompañar, vamos a proponer. Esperamos que esa relación y ese discurso más bien pueda materializarse en acciones concretas ya al momento de la acción. Y bueno, creo que ese es el anhelo de todos los hondureños. No queremos continuar permanentemente en la denuncia sobre los mismos actos. Quisiéramos ir haciendo ajustes, cambios, mejorando, y ir luego identificando otras áreas vulnerables, y así el país mejora y todos los hondureños mejoramos. Honduras pierde al año unos 18 mil millones de lempiras, unos 900 millones de dólares, y hasta ahora no se identifican planes serios para contrarrestar este mal que deja sin salud y educación a miles de familias pobres. Desde Radio Progreso en Honduras, para Aler Contacto Sur, les informó José Peraza. Ya nos vamos, así concluye la primera edición del Contacto Sur. Gracias como siempre por preferirnos. En nombre de Flavio Guerrero en la operación técnica y de todo el equipo de producción de la primera edición del Contacto Sur, que tenga usted un buen día. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.